Estamos en el veranillo de San Martín y no falla, ¿eh? Todos los años más o menos, pero desde luego este año bien espléndido, porque sí, parece que estamos en primavera, ¿eh, Pedro? La verdad es que el año pasado nos llovió y nada, contratamos unos hinchables, los tuvimos que hacer dentro del pórtico, se notó la afluencia de gente que había bajado un montón. El buen tiempo, pues anima a la gente. Claro, es evidente. Sí, sí, sí. Bueno, vuestro barrio, que ¿cuántos sois ahí en San Martín? Hombre, el barrio de San Martín, lo que es el barrio son, 5 caseríos. Lo que pasa es, pues, alrededor hay caseríos y pertenecen a la parroquia de San Martín. Entonces, pues, es una fiesta que se organiza allí, pues, desde hace muchos años. Se ha ido modificando un poco, en un principio solo era por las mañanas y ahora pues es ya todo el día. Y sobre todo si ahí pues, hace buen tiempo, imagino que se animará gran parte del vecindario de Orozco, ¿no? Sube gente de lo que es el pueblo de Zubior, de caseríos de alrededor y demás, pues a la gente pues le gusta pues ir a misa y luego pues siempre solemos poner pues un aperitivo, pues un poco chorizo, un poco queso, jamón, galletas y luego pues eso, lo que quiera beber cada uno, pues una Coca-Cola, una cerveza, un vino, todo eso es, gratis. Bueno, que es un buen momento pues para reunirse, porque igual mucha gente durante todo el año pues con sus ajetreos, con sus líos de cada uno, ¿verdad?, sus trabajos y o lo que sea, pues no hay mucho tiempo, y es un buen momento ahí para reunirse y intercambiar opiniones y saludarse, pues, ¿no? Toda la gente pues de los caseríos y así, pues en muchos pues hombres se ven lo justo, pues van a misa, todos los fines de semana hay misa allí. Entonces pues van a misa, se hablan lo justo y vamos, este es un día pues señalado en el que pues estás ahí tomando algo, charlas, pues que si, pues lo típico, gente del Baserri, pues de que si del ganado, que si los montes, que siempre se da pie a estar con la gente del barrio. Sí, sí, sí. Bueno, además de la misa y los pinchos, me imagino que no faltará un poquito de música, ¿no? Sí, no, el domingo pues empezamos a las 11:45 con un pasacalles a cargo de la triquitrisa de Izalde. Luego tenemos a las 11 la misa en honor al santo, amenizada por miembros del grupo de Chistularis, Ekin Jaleak. Y luego pues ya empieza pues lo que es el aperitivo, luego tenemos un concurso de tortillas, siempre las tortillas, la gente suele participar pues gente del barrio, igual suelen hacer en casa, pues por el tiempo y eso, pues suelen hacer en casa y se suele hacer pues un pequeño concurso allí, pero siempre con la condición de que luego se dejen para degustar entre todos los asistentes. Sí. Luego tenemos un sorteo de 2 estupendas rifas. Y luego, pues pensando un poquito en los críos, pues tenemos un poco de deporte rural, infantil y juvenil, pues carrera de sacos y diversos juegos. Uh-huh. Bueno, pues un buen momento para, si no conocen la zona esa de San Martín, que es una zona muy bonita, además la parroquia, es curioso que antes, como se ubicaban en medio de los caseríos, pues las iglesias, las parroquias, y en zonas que dices, bueno, pues no había mucha, no, hoy día parece que no había mucha gente, quizás hace muchos años pues vivía probablemente, sí, más gente que hoy, ¿no? En esa zona de Orozco, ¿no? Sí, no, antes pues date cuenta que las familias eran numerosas, en caseríos pues siempre había pues 7, 8 críos, vamos, y ahora pues es totalmente diferente. Pero ahora esa gente pues se junta el día de San Martín, pues hay mucha gente que vive igual pues en Llodio, Arrigorriaga, Bilbao, y ese día pues señalado pues van pues a hacer una visita a los familiares, al cementerio y luego pues a pasar el día. Es una fiesta pues que en muchos caseríos se celebra con una comida, familia y demás. Sí, sí. Bueno, pues San Martín, en Orozco, en el barrio de San Martín. El día de San Martín, en el barrio de San Martín de Orozco. Sí, sí. Bueno, San Martín que es hoy, pero que se celebra el domingo, como en muchos pueblos, que, bueno, pues por razones de laborales y demás, pues sí. se traslada la fiesta al domingo, sí, sí. Para mayor comodidad. Nosotros siempre celebramos en domingo. Y lo que te comentaba antes, luego a la tarde también hay una actuación de un grupo musical de la zona, de Hawkins, y luego pues pondremos un concurso de pintura para todos los críos que asistan, y si se queda con algún detalle, bien sea pues algún bolígrafo, algún estuche o cualquier cosa. Estupendo. Bueno, pues que lo paséis muy bien, invitar a todos los que quieran acercarse y compartir la fiesta, ahí hasta San Martín, en Orozco. Y como el día va a ser pues bueno, por lo menos no va a llover y para la temperatura va a ser, parece que agradable, pues seguro que va a estar todo muy muy animado, ¿eh? Pues sí, sí, eso esperemos, que la gente se anime y que nos salga el día perfecto y que se lo pase bien la gente, Y luego pues también quería agradecer pues al ayuntamiento, que nos ha ayudado económicamente, y luego pues a todas las empresas de la zona, que se han portado bien con algún obsequio y demás. Estupendo, que es de agradecer, sí. Muy bien, pues Pedro Legarreta, lo dicho, que la fiesta sea un éxito, pasarlo bien, que es de lo que se trata, para eso son las fiestas, y el año que viene a repetir, si es posible. Eso mismo, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Es que ricasco. Asuri, agur.